Bueno, pues aquí tiene la tasación de su coche. Cuando quiera puede pasar a cobrar los 2.500 euros de su paga extra. ¿2.500 euros de paga extra? Sí. Pero si yo no trabajo en Ford. ¿Usted quiere su paga extra o no? Ahora en Ford, si vienes con tu coche de más de 10 años, lo tasamos y le añadimos 2.500 euros, lo que viene siendo una paga extra de verano. Red Ford de concesionarios.